En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes. Ayer ya se lo venía anunciando, se lo prometía, que hoy íbamos a estar con todos ustedes, con Pío Moa y hoy también con Fernando Paz. Fernando Paz, historiador, sobre las presentaciones, puesto que ya es un viejo conocido este programa. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y don Pío Moa, historiador, novelista, analista político. Don Pío. Hola, buenas tardes. Primero felicitarle por el éxito de la presentación del libro Los mitos de la Guerra Civil, del cual se cumplen 11 años. Sí, efectivamente, y además sale en el 75 aniversario del final de la guerra. Del ¿no? final de la guerra. Ya hemos hablado de eso. ¿Para cuándo el próximo libro? Comentábamos fuera de la antena que ya veremos. El próximo libro será Los mitos del franquismo y el antifranquismo, que serán para el año que viene, porque es el 40 aniversario de la muerte de Franco. ¿Estás trabajando ya en ello? Estoy en ello. Y luego me interesa insistir en que Los mitos de la Guerra Civil es un libro que tuvo una gran difusión en su momento, pero que es muy está dedicado a los jóvenes para que conozcan los hechos, ¿no? Y es un libro que ha recibido muchos ataques, pero ninguna crítica seria. O sea, ha sobrevivido a todos los intentos críticos. No ha sido rebatido en nada. Me comentaste eso, que nunca había sido rebatido y que incluso esta reedición no ha sido necesaria tocar mucho porque no ha habido... No gran cosa, efectivamente. En aquella época yo recuerdo que saqué un artículo que se titulaba Los errores de los mitos de la Guerra Civil, porque había algunos errores de detalle aquí y allá, ¿no? Y entonces lo puse y claro, decían algunos, hombre, el único que señala errores es el propio autor, ¿no? Pues eso los he corregido en esta edición. En cosas así. Pío, ¿por qué, y nos salimos un poquito de guión en esta introducción, esos ataques tan furibundos que sufriste hace 11 años, sobre todo de historiadores como Javier Cusel, alguno de ellos? Sí, Santos Juliá, pero el problema que tenían estos historiadores, y por eso estaban tan furiosos, es que no podían rebatirme, porque yo utilizo sobre todo fuentes de la propia izquierda, ¿no? Fuentes que ellos no conocían o habían pasado por alto o procuraban disimular, ¿no? Entonces, pues esa era la cuestión por los que les envenenaba tanto el asunto. Porque yo desde el primer momento dije, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, miren ustedes, a ver si... o sea, estoy abierto al debate, ¿no? Sí, desenmascaraste. Ellos no estaban abiertos al debate. Ellos pedían la censura, literalmente, uh-huh. Empezando por Tusell. Sí, sí, es más, revuelve un enconamiento contra ti. Sí, es que además le mandé, mandé una carta de respuesta a unas cosas que había escrito él y no me la publicaron. O sea, hay el derecho de réplica existe, ¿no? Está en la ley. Nada, como si nada. Fernando, ¿qué te parece? Porque es verdad que yo creo que el mito de la Guerra Civil marca un antes y un después, ¿no? Me vais a perdonar la expresión, encabrona a la izquierda en un momento dado, quizás porque tú venías, conocías bien ese mundo y desde sus fuentes haces un libro que no ha sido rebatido. Me parece bien que los enca. Quiero decir que está bien que ellos se molesten. A mí me molesta mucho lo que leo de ellos, sí, pero sí, procuro rebatirlo. Ellos no. Por eso digo que no hubo un razonamiento, hubo una pataleta, Fernando. No sé si recuerdas. Ellos, sí, perfectamente, pero perfectísimamente, porque, hombre, indudablemente fue un aldabonazo culturalmente en España. De eso no cabe la menor de las dudas. Yo creo que lo que más le molestó, de verdad lo digo sin ninguna sombra de ironía, es lo que vendió ese libro. Es decir, es que tuvo una gran difusión. Claro. Fue un libro que rompió en el panorama, irrumpió en el panorama cultural español con una fuerza, algunos ya conocíamos a Pío Moa de algunas cosas, de algunos escritos, pero fue un libro que irrumpió con una fuerza sorprendente y con una gran frescura. Eso es lo que más les molestó. Efectivamente, no han podido contestar a eso jamás y yo creo que se les ha ido la cosa un poco de las manos porque normalmente el tipo de censura que ellos hacen es el del silencio. Fíjate, no hablar de eso. Recuerdo, fui a la casa del libro, yo no tenía el honor de conocer a Pío Moa, conseguí un ejemplar firmado, no sé si ese mismo año o el año siguiente, y me hace mucha ilusión que 10, 11 años después esté aquí haciendo un programa con vosotros. Muy bien. Eso me hace mucha ilusión. Ah, es que le rompió el proyecto de hegemonía cultural. No, fue muy molesto en ese sentido, sí. Porque ellos se adueñaron, literalmente, les fue entregada a la Universidad Española, atada de pies y manos, y de repente, como he dicho antes, irrumpió con una gran potencia y les rompió el discurso. Y no, realmente no han podido contestarlo todavía. Pero bueno, hay quien dice que están en ello, ¿no? Bueno, luego han venido otros muchos libros de Pío Moga y de otros autores de renombre y que tampoco están siendo rebatidos. Su estrategia es el silencio. Bueno, pues recordar a todos nuestros oyentes, Pío, Fernando, que ese libro, Mitos de la Guerra Civil, vuelve a estar en las librerías para todos aquellos que deseen adquirirlo y que yo invito a que lo adquieran. Sí. Y por eso mismo que la táctica que siguen es la del silencio, pues yo llamo nuevamente a nuestros oyentes a que se muevan, a que traigan nuevos oyentes a este programa, etcétera, ¿no? Si cada uno trae un solo oyente nuevo, ya se duplica. Bueno, yo he de deciros que en las redes sociales, estos programas quedan colgados en el Facebook de Una Hora en Libertad, que es UHL-Radio Inter, y es asombroso cómo se comentan las fotos donde salís vosotros, cómo se comenta el programa. Nosotros colgamos el programa inmediatamente y la respuesta que está teniendo es asombroso. Gente que escribe, no conocía el programa y me he enganchado a ello desde México, se escucha también mucho, desde Chile. Es decir, lo estamos haciendo gracias a estas nuevas tecnologías, estamos haciendo que este programa sea de una gran difusión. Lo único que me dicen, coño, no me dejéis dormir la siesta porque me ponéis a 100. Digo, bueno, para eso está internet, para que lo escuche usted cuando quiera, luego más tarde. Bueno, hoy íbamos a tocar un tema también apasionante. La semana pasada estuvimos hablando de por qué luchó cada bando, sí. Creo que quedó suficientemente claro. Pero ahora sí que me interesaba hablar cómo se llevó a la guerra, Pío. ¿Cómo se lleva a la Guerra Civil Española? Bien, este es un tema absolutamente fundamental, porque es la manera de entender lo que pasó, ¿no? Y por qué pasó. La semana pasada pues hablábamos de las causas que defendía cada uno de los bandos y que, claro, en contra de esta versión que se ha venido difundiendo, ¿no? De que parece que de repente los españoles son muy cainitas y les dio por matarse a unos a otros. Que eso es la renuncia a la inteligencia, la renuncia a la comprensión de lo que realmente pasó, ¿no? O sea, las cosas no son así. Por mucho que el que diga eso se crea muy superior a nuestros padres y abuelos, ¿no? Que se crea superior moralmente, pero vamos, es una cosa absolutamente gratuita, ¿no? Lo que hay, cómo se llegó a la guerra, lo explica mucho mejor los marxistas. Los marxistas parten de la lucha de clases, entonces había en España una república que ellos consideran progresista, que estaba llevando a cabo una serie de medidas beneficiosas para el pueblo, para los trabajadores, etcétera, y esto perjudicaba los intereses de la oligarquía financiera, terrateniente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto la oligarquía terminó sublevándose después de unas elecciones democráticas en 1936 ganadas por el Frente Popular. Terminó sublevándose simplemente por eso, porque veía sus intereses amenazados y no podía tolerarlo. Esta es, según la orientación marxista, la explicación de cómo se llegó a la guerra civil. Es decir, había una oligarquía completamente reaccionaria, completamente cerril y completamente oscurantista. Y que no admitió los resultados de febrero del 36. Que no admitió los resultados. Entonces, esto ha calado, porque se ha repetido muchísimo, incluso mucha gente de derecha más o menos lo plantea así, o lo admite, sin plantearlo lo admite, y es una falsedad completa, ¿no? Porque empezando, podemos tratar en primer lugar hacer una crítica de este planteamiento marxista o marxistoide, porque en versiones más o menos difuminadas está muy extendido. Se tamiza, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí, yo creo, y luego seguir por qué realmente hubo la guerra. Fernando, esta versión que nos dan, como comentaba Pío, que es una oligarquía burguesa que de repente pues no está de acuerdo con las elecciones del 36 y llaman a unos militares pues para que se subleven y acaben con la legalidad vigente. Eso es lo que nos está vendiendo. ¿Cómo lo ves? Sí, insisten mucho en esa línea y subrayan mucho el carácter reformista de la República. Realmente la versión que venden es exactamente contraria a la que la historia demuestra. Ellos dicen que esa oligarquía a la que se ha aludido hace un momento se levantó contra una República que era reformista, modernizadora y europeizante. Y entonces estos intentos de reforma y de aggiornamiento del país con respecto al conjunto de Europa fueron mal acogidos por aquellos que pretendían prorrogar y casi indefinidamente un estado de cosas. Bueno, la realidad es muy otra, evidentemente. La realidad es que precisamente porque la República dejó de ser reformista, dejó de ser modernista y dejó de ser europeizante, si es que alguna vez realmente lo fue, que esto es otro tema, precisamente porque perdió ese carácter moderado y reformista es por lo que se produce la revolución. Llega un momento, el 18 de julio, llega un momento, como dice Stanley Payne, en el cual es más peligroso no sublevarse que hacerlo. Cuando se lleva una situación a ese punto, lógicamente lo que se produce es una sublevación. En esencia, esa es la explicación de la izquierda. Se dibuja una república que sería una especie de antecesora del sistema actual, que defiende una serie de valores muy identificados con el mundo de la modernidad, derivado o en la interpretación, digamos, liberal-democrática, y se dibuja realmente una república que tiene muy pocos puntos de contacto con la realidad. Lo que estaba sucediendo a partir de febrero del 36, júzguese como se quiera la República con anterioridad, era una cosa sustancialmente distinta. La República del 36 no es la República del 31 e indudablemente no puedo por más que coincidir con Pío Mann en este sentido. En 1934, octubre del 34, es un momento sencillamente decisivo en la historia de la República y en la historia de España. Fíjate, os iba a hacer un pequeño paréntesis. Es decir, cuando acaba la dictablanda de Primo de Rivera, era necesario, porque también ha habido paralelismo, yo no sé, alguien me lo tendría que explicar mejor, paralelismos con la Revolución Rusa, no sé si me entendéis, la Revolución Rusa como algo necesario para salir del caos y del analfabetismo en el que estaba la Rusia, no está ahí, con algo, ese paralelismo, o lo han intentado, que aquí era igual de necesaria una república modernizadora que cambiara las cosas, Pío. Bueno, aquí ha habido dos versiones contradictorias, pero que las mismas se dicen, por una parte que era una república burguesa y por otra parte que era... que tenía que ir hacia una revolución de tipo soviético, ¿no? Las dos cosas se defienden al mismo tiempo en las mismas personas muchas veces. Pero aquí me interesa mucho señalar un aspecto crucial. No es lo, o sea, en todas las sociedades hay injusticias. Hay abusos de poder y hay todo tipo de cosas. En esta lo hay y lo habrá siempre, ¿no? Entonces, la denuncia de esos abusos y de las injusticias es necesaria. Pero el problema es muy fácil denunciarlas o incluso inventarlas si uno tiene ganas de crear malestar. Pero el problema es las soluciones que se le dan. ¿Qué solución se le da a esos problemas que son reales? Entonces, la solución que les daban las izquierdas en España fue nefasta. Es decir, esos que decían representar al pueblo y que nunca representaron al pueblo, sino a una fracción de él, porque una gran masa de población votaba a la derecha, ¿no? Esas personas tuvieron la oportunidad del primer bienio de la República en que gobernaron prácticamente solas, además con una ley de defensa de la República que les permitía hacer casi lo que quisieran, una ley que les permitía actuar con auténtico despotismo, ¿no? En esos dos años primeros, ¿cuál fue el resultado de esta política de las izquierdas? Fue un aumento enorme del paro, un aumento de la miseria. Es decir, en dos años el número de muertos por hambre en España vuelve a principios de siglo. Es una época en la que aumenta muchísimo la delincuencia, en la que precisamente quienes más atacan a la República no son las derechas, que están medio desarticuladas todavía, ¿no? Son las izquierdas, es decir, los anarquistas, los comunistas, que eran pocos entonces, pero que armaban todo en fin, bien preparados o bien organizados. Sí, pero sobre todo los anarquistas. Los anarquistas fueron los que hicieron naufragar a Azaña. Llega 1933 y la gente está harta de las soluciones que dan las izquierdas. De una reforma agraria que no iba a ninguna parte, de una reforma militar que estaba bien diseñada, eso lo admite Franco también, pero que se cumplía de una manera chapucera, ¿no? El propio Azaña señala una y otra vez que los republicanos son muy chapuceros, que no tienen ideas altas, que practican una política, él dice, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín. Hombre, esto es lo dice el propio Azaña, lo dice el propio Azaña, ¿no? Y el resultado es el fracaso de todas las reformas que más o menos estaban bien montadas. Por ejemplo, la reforma educativa de aumentar, de extender la enseñanza. Estaba bien montada, pero claro, empiezan a atacar la enseñanza católica y lo que ganan por un lado lo pierden por otro. Aparte de que ellos concebían la enseñanza como un adoctrinamiento político, ¿no? Los maestros de la República eran tremendos, eran comunistas, no eran parte de ellos, y todas estas ideas que ahora estamos diciendo, pues las tenían. Entonces, en 1933, dos años después, se producen unas elecciones que son las únicas elecciones realmente democráticas que hubo en la República, porque en las anteriores, aunque eran democráticas... No había igualdad de condiciones. No había igualdad de condiciones. En esta ya había igualdad de condiciones. Y ganan las derechas por gran mayoría. O sea, las izquierdas pierden la mayor parte de sus escaños, etcétera, ¿no? ¿Qué hacen las izquierdas? No se resignan. Inmediatamente tratan de, por una parte, desestabilizar al gobierno de derechas y terminan sublevándose y tratando de organizar una guerra civil, en sus propias palabras, en octubre del 34. Es decir que las, y luego cuando llegan, ya hablaremos también de las elecciones del 36, cuando llega el Frente Popular, tiene a su vez en cinco meses, lo hace mucho peor que en los dos primeros años de las izquierdas, que ya lo hicieron muy mal, ¿eh? Es decir, que resumiendo, el año 31 ganan las izquierdas. Y no hay ni igualdad de condiciones, por lo que hemos comentado. No, porque estaban desarticuladas. Las derechas estaban prácticamente desarticuladas, ¿no? Ganan las elecciones la CEDA o las derechas en su conjunto en el 33. Y eso equivale a que la izquierda no se resigna y dinamita la propia República, sí, intentando la revolución de octubre del 34, Fernando. Bueno, una de las cosas que se ha tratado y que yo creo que es muy ilustrativa al respecto es el problema agrario, ¿no? Ricardo de la Cierva ha comentado que el problema agrario fue una de las causas de fondo y más poderosas, más importantes a la hora de explicar el desarrollo de la guerra civil, bueno, o el desarrollo político que desemboca en la guerra civil. Sin duda ninguna, el problema agrario fue muy importante y la derecha tuvo un comportamiento que, en fin, cuesta calificar porque fue de un egoísmo extremo en muchos casos, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Las intervenciones de algunos de los diputados que no eran precisamente de izquierdas, como el caso de Jiménez Fernández o el caso de José Antonio Primo de Rivera al respecto, dejan bastante claro cuál era la postura de la derecha conservadora, ¿no? Que era una postura de defensa de los intereses, digamos que más allá de lo admisible o por lo menos de lo razonable. Pero la izquierda abordó el problema agrario de un modo muy curioso. Cuando estuvo en el poder, no hizo absolutamente nada por arreglar aquel problema agrario, hasta tal punto que motiva, con motivo de la contrarreforma que luego llevarán a cabo las derechas, motiva un análisis en el Parlamento muy brillante, y así fue reconocido por todos, detractores de un lado y del otro, de José Antonio Primo de Rivera, donde acusa a los republicanos, por supuesto acusa a la derecha de su cicaterismo y de su egoísmo, pero acusa también a los republicanos de reírse del pueblo, porque de llevarse a cabo los republicanos a la izquierda, ¿no? A la izquierda republicana, sí. Porque de llevarse a cabo la reforma tal y como fue diseñada en el bienio progresista, llamado así ahora, de llevarse a cabo, digo, se hubieran tardado 160 años en hacer la reforma agraria. 160 años. Fueron muy pocos miles de familias las que fueron asentadas y en tierras, en muchos de los casos, que no eran aptas para el cultivo. Es decir, fue una auténtica tomadura de pelo. Pero la izquierda sí utilizó ese problema agrario que nunca se ocupó realmente en solucionar, lo utilizó para tensionar revolucionariamente el campo español. Y ahí tuvo un gran protagonismo la CNT y la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, que se bolchevizó muy pronto y que favoreció toda la ocupación de tierras. Es decir, la izquierda lo que hizo esencialmente fue promover aquello de cuanto peor mejor y utilizar una situación de injusticia objetiva, no para solucionarla, sino para utilizarla de palanca revolucionaria. En ese sentido, coadyuvó también la situación a la bolchevización del PSOE, que es un elemento esencial para entender la deriva de la República que se produce en el verano del 33, en competición revolucionaria, podemos decir, con la CNT, y que un historiador como Santos Julial, que se aludía antes, no precisamente en el sentido que es un historiador, en fin, que laudatorio con respecto al régimen de Franco, y cito ahora, si me permitís, en una de volumen número 3 de la historia de Tuñón de Lara, nada menos, donde dice lo siguiente, que creo que es muy explicativo: las primeras manifestaciones de los dirigentes socialistas sobre la necesidad de adueñarse de todo el poder o de conquistarlo por los medios que fuese, lo que no excluía naturalmente el empleo de la violencia, no guardan relación alguna con un presunto temor a la amenaza del fascismo. A los socialistas les bastó con sentirse excluidos. Ese cambio es incomprensible si no se tiene en cuenta que todos, republicanos y socialistas, consideraban a la República como criatura propia y todos creían gozar de un derecho anterior a las elecciones y al voto popular para gobernarla. Es decir, que había un sentido patrimonial de la República por parte de la izquierda, republicanos y socialistas, de tal forma que cuando pierden las elecciones del 19 de noviembre del 33, Azaña se tirará 7 u 8 meses insistiendo ante Alcalá Zamora para que anule esas elecciones, porque son elecciones que se han hecho conforme a una ley electoral, que se opuso la derecha, por cierto, que era una ley electoral inspirada en la ley Acerbo de Mussolini, y trata de que se anule eso porque ha ganado la derecha y dice, no entregarás la República a sus enemigos. Es decir, que él no concebía que nadie, sino los republicanos, pudieran gobernar la República. Ese sentido patrimonial inevitablemente degenera en un sectarismo contumaz por parte del gobierno de la República. Ahí va a ir, los republicanos. Pero quiero insistir, en este punto. Es decir, cuando las izquierdas se atribuyen la representatividad y la defensa de los intereses del pueblo, están usurpando. Están usurpando realmente, y además la experiencia histórica demuestra, en España sobre todo, pero en otros muchos países, que la izquierda no da ni más derechos, ni más libertad, ni más ni más riqueza al pueblo. No, tú has dicho que en esos 2 años, en ese vivienda, en esos 2 años se demostró, fue un fracaso. Y luego cuando llega el Frente Popular ya es el acabose. Es el acabose, ¿no? Vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces, hay que decir también que la República tiene fue un régimen legal. Un régimen legal o legítimo, porque, en primer lugar, no salió de unas elecciones municipales que ganaron los monárquicos, sino de que los monárquicos cedieron el poder a la República. Cedieron el poder sin más. Eso hay que dejarlo claro, sin porque ninguna resistencia. Aunque esas elecciones municipales son ganadas por los monárquicos, sí, pero los monárquicos ahí hacen dejar de funciones, sí, sí, y le dejan el poder total despreciando a sus propios votantes. Sí, sí. ¿No? Cosa que no es, que es típica. Empezando por Alfonso XIII, que tardó un poco en salir, sí, corriendo. Sí, Alfonso XIII le presionaron su entorno monárquico, en fin. Y le dejaron solo. Claro. ¿Sabéis quién era el capitán que llevaba el barco? Es una curiosidad. Era el que luego fue almirante Carrero Blanco, el que le sacó a España a Alfonso XIII. ¿Ah, sí? Sí, es una curiosidad de la historia. Luego, se olvida también otra cosa, y es que los partidos propiamente republicanos eran muy débiles, y no todos de izquierda. Es decir, había una derecha republicana, que era el Partido Lerroux, que era con mucho el más fuerte. O sea, el Partido Lerroux radical, era, ¿no?, era más fuerte que todos los grupos de izquierda republicanos, republicanos burgueses, quitando los socialistas, etcétera, que se hacía llamar el Partido Radical, si no me equivoco, ¿no? Partido Radical. Sí. Ese, en los años 10 y por ahí, era un partido de energúmenos, sí, ¿no? Pero cuando llega la República, es un partido moderado. Es muy importante porque entre la CEDA y el Partido Lerroux podrían haber estabilizado la República si no llega a ser sometida a tales ataques por parte de la izquierda y también de Alcalá Zamora, ¿no? Además, hay que recordar que cuando se reúnen el Pacto de San Sebastián las izquierdas para traer la República, lo primero que piensan es en un golpe militar. Sí, sí, sí, sí. O sea, los golpes militares le gustan a ellos cuando ellos los dan. Cuando los otros son un crimen absolutamente que se produjo, ¿no? Porque que en diciembre del 30 se produjo. Y luego la República otorgó el nombre de los golpistas, se lo dio a plazas, calles y centros públicos de educación. O sea, que se hicieron solidarios de los golpistas. Sí, sí, los convirtió en mártires, vamos, en mártires de la libertad, ¿no? Unos golpistas militares. Pero hay que recordar que la derecha no conspira. Siempre se dice que la derecha enseguida empezó a conspirar. No es verdad. La derecha no conspiró. En primer lugar, la derecha entregó el poder. Eso ya de entrada, ¿no? Contra la nueva, sino que lo aceptó, aunque con reticencia. Sobre todo cuando ocurre una cosa. Antes de que pase un mes de llegada a la República, arden más de 100, lo que llaman la quema de conventos, que fue de conventos, de bibliotecas, porque las izquierdas siempre hablan de la cultura. Bueno, quemaron más bibliotecas que nadie en España, ¿no? Una barbaridad. De bibliotecas, de centros de enseñanza, etcétera, ¿no? Esto ya empieza a deslegitimar a la República. Como reconoce Alcalá Zamora, aquello creó una quiebra dentro de la conciencia nacional que aceptaba casi unánimemente la República, ¿no? En ese momento, mucha gente ve, bueno, esto no va nada bien. No va nada bien. Empiezan algunas conspiraciones mínimas de 4 militares, pero que no tienen ninguna importancia. Sanjurjo quizás, ¿no? Sanjurjo un poquillo más adelante, ¿no? Porque está también la cuestión catalana, sí, la cuestión de la... otro error, porque, claro, la Azaña y los demás pensaban que con la autonomía solucionaban el problema, pero los separatistas pensaban que ello era solo un paso, como están haciendo como ahora mismo. Como ahora, un espejo, exactamente, sí, sí, ¿no? Y precisamente en el primer bienio, los problemas que tuvo el gobierno vinieron todos de la izquierda. de las insurrecciones anarquistas, que hubo tres insurrecciones, aparte de huelgas revolucionarias completamente destructivas, etcétera, ¿no? Y también en alguna medida del Partido Comunista, que desde el primer momento rechazó la República, ¿no? Así que es curioso lo que estás contando y es sí. para tener en cuenta. Es decir, la República claro. está dinamitada desde la izquierda. Porque en cambio la derecha se mantiene reticente, pero aceptándola. Tanto es así que cuando en el 34 se sublevan las izquierdas, es la derecha la que salva la República, la que salva la legalidad republicana. Porque podía haber aprovechado, si fuera fascista, como decían, habría aprovechado para un contragolpe, se habría acabado la República, se habrían acabado el Partido Socialista, se habría acabado todo. ¿Los sucesos de Casas Viejas vienen a marcar también un punto de inflexión? Sí, Casas Viejas es una insurrección anarquista que fue la que desacreditó a Azaña e influyó en que perdiera las elecciones, ¿no? Es decir, los republicanos organizaron una masacre de campesinos tremenda en Casas Viejas, que por cierto, ahora en algunas historias de Andalucía lo presentan como que fue la derecha. Que fue la derecha la que... fue Azaña, etcétera. Sí, además, Azaña se negó a que se investigara el asunto. Hubo un problema muy largo en el Parlamento, quedó desacreditado. Y cuando llega a las elecciones del 33, no puede presentarse siquiera por Madrid. Se presenta en una lista por Bilbao de su amigo Prieto, el socialista Prieto. De otra manera, ni siquiera habría salido en ese momento, ¿no? Y no en Andalucía, perdón, en los libros de texto, de bachillerato, los sucesos de Casas Viejas aparecen como duramente reprimidos por la Guardia Civil, si fuera actuaran de forma autónoma. Y a los alumnos les tengo que recordar que estamos en el gobierno Azaña. Y que no fue la Guardia Civil lo denunció. Sí, quienes hicieron la masacre fueron la Guardia de Asalto, que era la Guardia Republicana, creada por la República, ¿no? Sí, por eso digo que es muy importante, desde mi punto de vista, el suceso de Casas Viejas marca también la desacreditación del... Es uno de los muchos sucesos, pero es muy importante porque Azaña lo deja completamente desacreditado, ¿no? por su actuación. Le atribuyen la consigna de tiros a la barriga, que puede ser verdad o no. Pero de todas maneras, Azaña ya tenía esa consigna de dureza, porque en una anterior insurrección anarquista, lo cuenta él en sus diarios, dice: ordené que se acabara con aquello en 24 horas o en 48 horas, algo así, y que aquel que se cogiera con las armas en la mano fuera fusilado sobre la marcha. Eso lo dice Azaña. Dice, y Fernando de los Ríos se puso contra mí, diciendo que cómo se podía tolerar eso. Cosa que, por otra parte, los socialistas alemanes lo hicieron contra los revolucionarios comunistas. Es decir, según los cogían, los liquidaban, ¿no? Entonces, Fernando de los Ríos se puso en contra y dice Azaña, más o menos, me enfadé con él, y le dije que no estaba dispuesto a que me destruyeran la República. Eso era una insurrección anarquista. Y luego vino lo de Casas Viejas. Y lo de Casas Viejas digo que es posible, lo tiros a la barriga, aunque no es seguro, ni mucho menos. Pero si no fue eso, seguro que él dio orden, es decir, a reprimirlos de una manera drástica. Y que aquello no siga así. Seguro que fue así, con esas palabras u otras, ¿no? Entonces, ya digo, fueron las izquierdas y el Partido Comunista, bueno, las izquierdas, parte de las izquierdas, los anarquistas, quienes hicieron eso. Por otra parte, no hay que olvidar que los socialistas, aunque apoyaban a Azaña en el primer bienio, lo hacían desde el primer momento, lo hacían de manera instrumental. Dice, la República, mientras nos pueda servir para conseguir cosas. Era lo mismo que los separatistas. Mientras nos pueda servir para avanzar en nuestros caminos, bien. No vale. Pero llega un momento en que no va a ser así, porque nosotros lo que queremos es una revolución socialista, ¿no? Claro, además, tío, luego el partido de Azaña, que es la republicana, si no me equivoco, pinta poco. Luego ya está el Partido Comunista, la CNT, el Partido Socialista y el Partido de Azaña era muy pequeño. Muy residual. Muy pequeño, sí, no, era muy poca envergadura. Entonces, pues, estamos en eso. Es decir, hay un proceso que ha sido completamente desvirtuado en las historias corrientes, que presenta una república que no fue, presenta además unos éxitos que no hubo, y además luego viene el segundo bienio, que es el bienio de derechas, que le llaman el bienio negro, y es el bienio en que más se gasta en educación, por ejemplo, se gasta bastante más que en el periodo anterior, y es de derechas, en el que la economía va mucho mejor que antes. Siempre que se habla de la República es el año 35 como el año mejor. Es el año de más paz, después de derrotada la insurrección del 34. Es el año de más prosperidad. Es el año en que parece que la economía se va rehaciendo de nuevo. y eso corresponde a la claro. derecha, a la derecha, a lo que llaman estos la oligarquía feroz, oscurantista y que solo quiere la miseria del pueblo. Porque fíjate, aquí llegamos a un punto muy importante, que es cuando la izquierda en la época actual se apodera de los 5 años republicanos, incluyendo incluso el bienio conservador. Sí. Es decir, que se apoya, que además, como comenta Pío, es el año 35 donde mayores logros, si hay que salvar un año de esos 5 malditos años, entre comillas, es el año 35, pero es que el año 35 no gobiernan las izquierdas, gobierna la CEDA de Gil Robles. Claro. La CEDA y el Partido de la Rux. Cuando ellos hablan de la República y cuando hoy se reivindica la República, realmente lo que están diciendo es el Frente Popular. Sí. No nos tenemos que engañar. Esa es la cuestión, Pío. Sí. Bien, el Frente Popular es la destrucción ya de la República. Es decir, cuando hablamos de República, hablamos de una legalidad, hablamos de una constitución. La Constitución de la República tenía muchas fallas, pero se puede llamar democrática en principio, aunque luego la Ley de Defensa de la República anulaba esas libertades en gran medida, ¿no? Durante todo el tiempo en la República, la censura de prensa estuvo presente, la suspensión de periódicos, etcétera. O sea que no había mucha libertad real, Entonces, cuando llega el año 35, o sea, se me ha ido un poco la cabeza. Sí, llega el año 35, el año 33, hemos dicho que ganan las derechas. Bueno, llega el año 36 y nos encontramos con que la izquierda no ha aprendido nada de sus experiencias. Ha sido derrotada en las urnas en el 33, muy derrotada. Derrotada en su insurrección del 34, igual que los separatistas catalanes, ¿no? Y no ha aprendido nada. Lo que hace, se vuelve todavía más enconada. Lo que pasa es que sabe que no tiene fuerza para un nuevo levantamiento y entonces se agrupa para ganar las siguientes elecciones en la medida de lo posible. Llegan estas elecciones en el peor momento debido a la chifladura, vamos a llamarle así, de Alcalá Zamora, que hizo lo que no debía hacer. Tuvo que adelantar las elecciones para escapar de ser procesado por la Diputación Permanente de las Cortes y hace las elecciones en un momento en que los odios estaban a flor de piel. Porque recordemos que la insurrección de octubre del 34 es utilizada, a pesar de su derrota, es utilizada por la izquierda para crear una campaña nacional e internacional enorme de acusaciones de supuestas atrocidades a la derecha en Asturias. Atrocidades que no existieron en su gran mayoría, son exageradas. Eso lo he analizado a fondo, ¿no? En un libro que se llama Los personajes de la República vistos por ellos mismos. Perdón, en El derrumbe de la República. Sí. El derrumbe de la República. Lo he analizado por primera vez un poco a fondo y está claro que son contradicciones, exageraciones y falsedades en un 90%. ¿No? Es decir, que ya la izquierda mentía, ya llegamos al año 34, a esa sublevación. Esa sublevación es sofocada. Y esa sublevación, esos rescoldos de esa sublevación, podemos decir que obliga a Alcalá Zamora a adelantar esas elecciones. No es exactamente así. Lo que se crea es un clima de odio tremendo. Porque la insurrección del 34 no triunfa, fundamentalmente porque no había ese clima de odio entre la gente. Había odios, por supuesto, pero esa cosa exacerbada que les llevaría a ponerse detrás de los socialistas, de los separatistas... ¿Y se va alargando ese odio a lo largo pues de se va alargando... Alargando durante 3 años. A partir del 34, con el cuento de las atrocidades de Asturias. De tal manera que cuando llega el 36, ese odio se ve, o sea, en una crueldad tremenda, ¿no? Sale en los dos lados. Como ha dicho Fernando Paz en otra ocasión, es por una parte, por la izquierda es un odio y por la derecha es un miedo. El miedo a ser destruido de una vez por todas, ¿no? Pues si os parece, nos quedamos aquí, Fernando, Pío, hacemos una brevísima pausa de minuto y medio y continuamos aquí analizando cómo se llevó a la guerra civil. Marsamar, especialistas en productos frescos y congelados del mar. Marsamar en marsamar.com. Pedidos a marsamar@marsamar.com o al teléfono 91 279 2561. Barident, Clínicas odontológicas de alta estética, especialistas en implantología de última generación y ortodoncia invisible. Varident, ahora en Madrid, en calle Alcalde Sainz de Baranda 39. Contacta con nosotros en el 91 557 1629 o en varident.com. Entra en Varident y estrena sonrisa. Claro Digital, la primera imprenta ecológica de Madrid con certificado FSC. Solucionamos con atención personalizada todas sus necesidades de impresión digital y offset. Claro Digital, Avenida Real de Pinto 91, Madrid. Más información en el 915054503 o en clarodigital.es. Vitemanía, vinos y conservas con denominación de origen España. Vitemanía en vitemanía.es. Pedidos a info@vitemanía.es o al 636-984446. Pues continuamos aquí, veo que no se ha movido nadie, continuamos aquí en cita con la historia. Fernando, al hilo, siguiendo esta exposición cronológica de Pío Moa, hemos llegado al, hemos pasado del 34, estamos en el 35, y ya se ven esas tensiones, a pesar de que hemos dicho que el 35 fue un buen año, tanto en paro como la situación económica en España mejoraba, ¿no? Sí, fue el año 35, es el año de referencia de la República, primero porque, por razones obvias, es el último año de paz, y segundo porque es el año que mejores cifras ofrece la República, con mucha diferencia, es el año de más tranquilidad, etcétera. Entre otras cosas porque las fuerzas revolucionarias han sufrido un varapalo importante, están puestas fuera de la circulación momentáneamente, solo momentáneamente. Uno de los errores, sin duda ninguna, del gobierno radical cedista fue no haber puesto fuera de la circulación, conforme a la ley, a las organizaciones que se habían sublevado contra la República, al Partido Socialista Obrero Español, al sindicato ujetista, a la CNT, al Partido Comunista. El Partido Comunista sacó un muy buen provecho propagandístico de lo de Asturias. El mito de Asturias lo crea el Partido Comunista. Y lo que se produce después de la Revolución es un salto cualitativo. Y de ahí procede, la República se convierte en otra cosa. A partir de ese momento, con anterioridad a eso, la República, júzguese como se quiera, con mayor benevolencia, con mayor adhesión o con más rechazo, pero la República ciertamente tenía un perfil que podemos denominar reformista. Era muy afrancesada, todos sabemos que tenía una, digamos, unas características muy claras de rechazo de la Iglesia, del catolicismo, del cristianismo en general, pero es verdad que dentro de todo, bueno, pues tenía unos propósitos laicistas, muy radicalizados en muchos aspectos, pero ciertamente había en sus seno algunas fuerzas moderadas. ¿Había a partir... influencia masónica? Eso es un mito. No, la influencia masónica es absoluta, hasta el punto que podemos decir que se trata de un régimen abiertamente masónico, sin ninguna duda. Incluso algunos de los personajes más caracterizados del centro-derecha son también masones, desde Portela Valladares hasta el propio Lerroux, ¿no? Es decir, que eso está ahí. Pero más allá de eso, digamos que la Primera República con esos caracteres masones tenía una naturaleza burguesa, ¿no? Y podemos decir, vagamente si se quiere, pero en cierto modo asimilable a ciertas democracias europeas, sobre todo a Francia, ¿no?, que era la referencia. A partir del 34 estamos hablando de otra cosa. La República se convierte en una cosa distinta, en un mito para la izquierda, en un mito movilizador y en un argumento puramente instrumental para ir a una república de tipo soviético. Si hubieran conseguido finalmente su propósito, España se hubiera convertido muy probablemente en una república tipo, una república popular, tipo la que fue la que fueron luego las repúblicas después de la Segunda Guerra Mundial en el bloque del Este. Por lo que sucede con esto historiográficamente es que se ha utilizado de forma torticera políticamente, ideológicamente e historiográficamente, porque claro, se sigue llamando Segunda República y entonces hay una superposición de conceptos sobre el nombre y parece que estamos aludiendo a lo mismo, pero estamos aludiendo a algo que ya ha dado un cambio cualitativo y que ha vuelto irreconocible los orígenes. Ya no es la República del Frente Popular, la República del 14 de abril, ya no es la República de aquellas masas ingenuas, de aquella gente que celebraba entusiasmada el nacimiento de un nuevo régimen que acaso pudiera parar días de gloria en lo nacional y en lo social a España, sino un régimen absolutamente sectario, un régimen de clara inspiración bolchevique en muchos aspectos, sin la menor de las dudas, y en todo caso abiertamente revolucionario, bueno, a partir de febrero. Lo vemos ahora que cuando sale alguien con la bandera republicana, sale con la bandera roja también, con claro, lo cual sí, se ha unificado sí. Pero, me interesa mucho, hemos llegado a 1935, hemos dicho que es un buen año, y sin embargo, es el punto de inflexión porque llegamos a enero del 36 y es cuando se ven obligados o abocados a convocar nuevas elecciones. Sí, bueno, esto ahí la responsabilidad mayor corre a cargo de cierta derecha, o sea, de Alcalá Zamora, que era el presidente de la República y que utilizando de manera excesiva sus atribuciones estuvo prácticamente saboteando a la derecha que había... Ganado las elecciones y había ganado además a la izquierda, a la insurrección de octubre, la había vencido, ¿no? Entonces, Alcalá Zamora, por razones en gran parte personales, porque era un clásico derechista que quería pasar por progresista y hacerse un poco simpático, ¿no?, a las izquierdas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace, una cosa fundamental, es participar en el complot para destruir a Lerroux y a su partido radical, que era una base de la moderación de la República en aquellos momentos, ¿no? Y esto lo hace mediante el escándalo del extraperlo, que era un escándalo de calderilla, una cosa insignificante, pero lo magnifican de una manera tremenda y consiguen efectivamente hundir a Lerroux y hundir a su partido. Y en ese complot están Azaña, está Prieto, está un delincuente holandés llamado Strauss, que fue el autor del juego del extraperlo, que ni siquiera es probablemente era podía ser legal, ¿eh? Y estaba Alcalá Zamora. Es decir, que tenemos que, por un lado, desde la derecha, con la compañía de Prieto y de esta gente, sí, montan el escándalo de extraperlo, y por otro lado, las izquierdas más radicales magnifican la persecución o la represión de los sucesos de Asturias del 34. Sí, bueno, es efectivamente, sí, es la izquierda la que demuele, puede decirse, Azaña en el primer bienio, y es la derecha, Alcalá Zamora, el que destruye a primero a Lerroux y luego trata de destruir a la CEDA, expulsando de una manera absolutamente arbitraria del poder a Gil Robles. Esto lleva a crear una situación legalmente insostenible, porque los hombres que pone Alcalá Zamora en sustitución de Gil Robles carecen de apoyo parlamentario. Entonces, es una situación que no tiene salida. Al final, tienen que cometer la ilegalidad de prorrogar los presupuestos, porque no podían ser aprobados. Son suspendidas las Cortes. ¿Y qué ocurre? Pues que la Diputación Permanente de las Cortes inicia un proceso de ilegalidad contra Alcalá Zamora y Portela Valladares por aquella, la prórroga de los presupuestos. Entonces, para eludir eso, es cuando Alcalá Zamora y Portela deciden que hay que, no ya suspender, sino, clausurar las Cortes y convocar nuevas elecciones para el 16 de febrero. Y lo hacen en un momento en que los odios están a flor de piel, o sea, en el peor momento posible. Gil Robles lo explica muy bien, esa situación la explica muy bien en sus memorias, ¿no? Bien, entonces se da esta paradoja de que, en cierto modo, la izquierda se suicida hasta cierto punto en el primer bienio, o sea, una izquierda mata a la otra, por así decir, y en el segundo bienio es la derecha la que anula los resultados tan positivos, primero de las elecciones anteriores y segundo de la victoria sobre la guerra civil, la insurrección que planteaban los socialistas, los separatistas catalanes y muchos otros grupos de izquierda. En el 34, ¿no, Fernando? Hay que considerar el papel de las personas, ¿no? Es decir, estamos muy acostumbrados a interpretar la historia en términos de fuerzas anónimas, ¿no? Pero el papel de las personas es muy importante. En el caso de Alcalá Zamora es indudable que está latiendo una ambición personal a la hora de destruir a sus rivales de la derecha. Y en el caso de Azaña exactamente lo mismo, sin la actitud, que hoy diríamos proactiva, es decir, sin que tomara la iniciativa Alcalá Zamora, quizá las cosas hubieran ido de otra manera. Eso es una de las grandes aportaciones concretas por señalar punto tras punto, aparte del enfoque y todo esto, de la obra de Pío Moa, ¿no? A mí me sorprendió en su momento porque hasta entonces nadie había, ya que estamos hablando de la reedición de los libros del libro de los mitos de la guerra civil, nadie había subrayado ese papel de Alcalá Zamora. Es verdad que aparecía un tanto difuso, bueno, era presidente de la República, no se le daba excesiva importancia, pero realmente sí la tuvo en la convocatoria de esas elecciones. Entonces, el papel de las personas fue muy importante. Se citaba antes el hecho de la reforma militar, que efectivamente de forma técnica estaba muy bien, o bastante bien, pergeñado, ¿no? Pero hay varias anécdotas. Hay una de Miguel Maura, que en cierta ocasión le dan un homenaje a Azaña, y al final, a los postres, la gente pues le jalea y, en fin, le agradece su labor al frente del gobierno. Estamos en el primer bienio todavía, y Miguel Maura le dice a hazaña. Don Manuel, si usted hiciera lo mismo, pero no se empeñara en meterle el dedo en el ojo al adversario, las cosas probablemente irían mucho mejor. Y Azaña le contestó, es que eso, precisamente eso, es lo que me divierte. Es decir, Azaña era así. Azaña tiene una frase que es demoledora. Cuando empiezan a arder los conventos de Madrid, Azaña no hace absolutamente nada por evitar aquello, teniendo plena conciencia de que los estaban quemando los suyos. Es más, la frase de Azaña es: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Por la boca muere el pez. Es decir, está reconociendo que eran republicanos los que estaban quemando los conventos de Madrid y justificando de esa manera no actuar contra ellos, porque eran de los suyos. Pero tiene una entrada, si no recuerdo mal, que era cito de memoria, en agosto del 32, perdón, en la cual dice: esta tarde a las 5 me he reunido con el que organizó la quema de conventos del año pasado. Es decir, es una cosa verdaderamente increíble cuando uno lee Azaña. De verdad, es una cosa increíble. Es decir, cómo este hombre no habla nunca bien de nadie, jamás tiene una palabra de generosidad para nadie de quienes le rodean, y mucho menos para el adversario, pero incluso a veces más para el adversario que para aquellos que le rodean. Y desde luego el papel de las personas en esto, y aquí quiero ser insistentemente antimarxista, el papel de las personas es decisivo. Es decir, no, los hombres no son agentes intercambiables, sino que tuvieron mucho que ver con lo que sucedió. Y desde luego, Alcalá Zamora, como nos ha enseñado Pío Moa, y el caso de Azaña, creo que son paradigmáticos a este respecto. Yo os quería preguntar, como historiadores, profesionales que sois, si los legajos de Niceto Alcalá Zamora, que parece ser que tiene su hijo, han aportado algo nuevo. Bueno, han aportado alguna, no mucho, porque él ya había escrito unas memorias de memoria, porque esas se las robaron, pero ha aportado, por ejemplo, un testimonio más de que las elecciones de febrero del 36 fueron fraudulentas. Él habla de que una gran parte de las actas se fueron conseguidos. Voy a ver citar una cosa concreta. Sí. Dice Azaña: los gobernadores, que eran los encargados de velar por la pureza del escrutinio, los gobernadores de Portela habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines. Así fue como se, en ese ambiente, fue como se... ¿Convocan las elecciones? No, se convocan, como se... Se procede al recuento y... Se procede al recuento de votos. Alcalá Zamora, en sus memorias, recuperadas hace pocos años, dice que al menos un 50% de las actas se habían adjudicado bajo la acción combinada del miedo y la crisis. Las votaciones no fueron publicadas. Hasta hace años, pues los historiadores daban cada uno su estimación de los votos de unos y de otros, pero no que se podían tenía. Variar en un millón de nada menos de votos, ¿no? Es decir, se trató claramente de unas elecciones fraudulentas. Va a salir el año que viene, creo que, un libro muy detallado sobre cómo se desarrollaron estos fraudes, ¿no? Y Pío, no, llegamos al 35 y dices que los odios estaban a flor de piel. ¿Por qué llegamos a ese odio ya en el...? Ese odio fue por la campaña sobre las atrocidades. Las atrocidades de Asturias, es decir, que, claro, como ahora mismo estamos viendo todas esas exageraciones sobre los crímenes del franquismo, están creando verdadero odio en mucha gente, ¿no? Y mucha gente. Pero aquello era todavía mucho peor, porque aquello estaba más en carne viva toda la situación. Y fue esta campaña, a la que casi ningún historiador le ha dado la importancia que tiene, fue esta campaña la que hizo que unos odios que antes existían, pero no eran tan divulgados, pues se extendieran muchísimo y llegaran, cuando llega el 36, pues bueno, es un festival del odio, vamos a decir, ¿no? Y de la crueldad, ¿no? Y luego ya en el 36, en el Parlamento español, esas frases lapidarias, parece ser la pasionaria, Carlos Sotelo, Juan Manuel. Entonces, ahí, claro, ese odio lo ha armado, porque claro, en los libros de historia, o de texto, antes... Ahora no sé si ni siquiera lo hacen mención a ello, se pone como detonantes la muerte de José Calvo Sotelo el 13 de julio del 36. No, pero eso en los libros de texto, por ejemplo... No, ahora no, yo te hablo cuando estudiaba ya, en EGB, no, por eso, se ponían como... Por eso ahora no sé lo que por pone. Eso lo especifico. La disminuyen mucho, es decir, el relato oficial es que es la respuesta a la muerte del Teniente Castillo. Teniente Castillo. Es decir, lo ponen en el mismo plano dos cosas que no tienen comparación posible. Pero el gran error es que... el gran error procede de Azaña. Es decir, Azaña cree que el peligro es como Kerensky, cree que el peligro está en la derecha y no ve el peligro a su izquierda. Él habla de los gruesos batallones proletarios que van a auxiliar a la República. Era una cosa con la que él soñaba y era un delirio azañista. Los republicanos, como bien has recordado antes, eran muy pocos y tenían una minoría. Sin embargo, constituían el gobierno. En el gobierno no había entrado, a partir de febrero no entra el PSOE ni el PC. solamente son republicanos, pero depende por completo de los apoyos parlamentarios del PSOE y del PCE. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Que el gobierno no hace absolutamente nada, pero absolutamente nada por contener la violencia revolucionaria, con lo cual de facto le está dando alas. Hasta tal punto que llegamos, hablabas tú del día en que se ha producido la muerte de Calvo Sotelo, el 13 de julio, bueno, pues el día 13 de julio, Mundo Obrero, es decir, el órgano oficial del Partido Comunista, que es uno de los que sustentan al gobierno de Azaña y al gobierno republicano, perdón, y con, además, lo sustenta con una, digamos, con una convicción profunda, porque había menos disensiones a la hora de aguantar ese gobierno, de soportar ese gobierno, de apoyarle, que incluso en el PSOE, Mundo Obrero llega a decir, repito que no ha estallado la guerra todavía, ¿eh? Dice, serán encarceladas y procesadas, proponen esto como, para llevarlo al Parlamento, un borrador legislativo, serán encarceladas y procesadas sin fianza aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas. Serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascista, atención, tales como Falange Española, la CEDA, Derecha Regional Valenciana, y no, no sé por qué no cita las parroquias, ¿verdad? Porque, y las que por sus características sean afines a estas. Y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones, de sus dirigentes e inspiradores. Serán confiscados por el gobierno los diarios, El Debate, Ya, Informaciones y ABC. Y toda la prensa reaccionaria de provincias. Estos eran los que sostenían al gobierno Azaña. Y Azaña comete el error fabuloso de creerse que el peligro estaba a la derecha. Yo quiero creer en la buena voluntad de Azaña y créanme ustedes que ya es echarle buena voluntad por mi parte. Pero verdaderamente estaba en manos de estos sectores de la izquierda, del marxismo, que era el PSOE, muy arriesgado a la izquierda, y el Partido Comunista. Pío. Voy a citar brevemente a Azaña, creo que ya lo he citado otra vez, pero merece la pena. Poco, al cabo de un mes de gobierno del Frente Popular, dice, hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, Madrid, 3 iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas. Han apaleado a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a 2 oficiales de artillería. En Logroño, acorralaron y encerraron a un general y 4 oficiales. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno. No había pasado un mes. Y he perdido la cuenta de las poblaciones en las que se han quemado iglesias y conventos. Con La Nación, un periódico de derechas, han hecho la tontería de quemarlo. Quiero decir esto. Vamos a ver. El problema, en todas las sociedades existen conflictos. Existen tendencias distintas, etcétera, ¿no? La democracia lo que trata es de que esto no lleguen al enfrentamiento total. Pero claro, para que no se llegue al enfrentamiento total es necesaria la ley. Y es necesario que se cumpla la ley. El problema, lo que hizo que realmente se llegara a la guerra, fue que la ley fue atacada constantemente en la República hasta llegar, después de la victoria, supuesta victoria del Frente Popular, hasta llegar a grados completamente intolerables. Resumiré, en fin, los golpes que desde el gobierno y desde la calle aniquilaron la ley. En primer lugar, la quema de conventos, bibliotecas y escuelas. Luego, las insurrecciones anarquistas. Luego, una constitución solo a medias democrática, la ley de defensa de la República, el golpe de Sanjurjo, que fue mínimo, pero vamos, existió. El rechazo izquierdista a la decisión de las urnas en 1933. La insurrección izquierdista del 34. La campaña de falsedades sobre la represión de Asturias. Los manejos ilegítimos de Alcalá Zamora. Las elecciones fraudulentas del 36 y el arrasamiento final de cualquier norma democrática por el Frente Popular. Se dieron entonces los dos factores que he señalado en otras ocasiones, ¿no? Abuso sistemático del poder por las izquierdas y separatismos y un sector del pueblo fanatizado por doctrinas utópicas e irreconciliables que rechazaba la propia ley republicana. En 1936, a la derecha se le planteaba el dilema de rebelarse o aceptar mansamente su aniquilación. Como sabemos, optó por rebelarse y creo que con toda la razón. Y eso es lo que el historiador de izquierda parece que ve mal, que como decían, hubo media España que no se resignó. No, es que vamos a ver, existe el derecho a la rebelión contra un despotismo y una tiranía. Existe la base misma de la democracia y de cualquier sistema legal y legítimo, ¿no? Dice, y realmente la reanudación de las, o sea, la insurrección de las derechas en julio del 36 solo puede considerarse como una reanudación de las hostilidades de la guerra iniciada por las izquierdas en el 34. Es decir, nos encontramos con una república cuya legalidad es constantemente vulnerada por las izquierdas casi sistemáticamente, a pesar de que son ellas las que han elaborado esa legalidad y la han impuesto sin consenso, ¿no? Esto es lo que hace que se llegue a la guerra. O sea, y ahora estamos viendo también unos procesos de destrucción de la legalidad, de la Constitución, etcétera, que son muy peligrosos. Es que, Fernando, muy mira, rápido. Muy rápido, mira. Muy rápido, porque estamos acabando ya. Realmente la asunción del discurso de la legitimidad por parte de la izquierda es algo que, bueno, pues es una de las cumbres del cinismo contemporáneo. Es decir, alguien que se identifica con una doctrina cuya finalidad esencial es revolucionaria y subversiva y, por tanto, se caracteriza por impugnar permanentemente la legalidad, que haya hecho de la legitimidad, supuesta legitimidad republicana, su caballo de batalla, su bandera, es de un cinismo, como digo, es un Everest de cinismos, retomando el discurso de Prieto. En cuanto a la legalidad de la República, pues, de Besteiro. En cuanto a la legalidad de la República, pues simplemente la ley de defensa de la República y la calidad, por ejemplo, de preso gubernativo, un caso que he estudiado particularmente de José Antonio Primo de Rivera, donde figura en su ficha pone detenido por fascista. Hombre, que yo sepa, eso no se corresponde con categoría jurídica ninguna, ¿verdad? Y bueno, la diferencia esencial la podemos ver incluso antes del 36 en las dos rebeliones, las dos grandes, digamos, aunque una no lo es, rebeliones que se produce, una de la derecha, agosto del 32, Sanjurjo, no le sigue absolutamente nadie de la derecha, mientras que la de octubre del 34 es un toque revolucionario, es una llamada revolucionaria a la cual acuden todos, literalmente todos, incluso la tradicionalmente levantisca y arisca CNT, que tenía unas pésimas relaciones con el conjunto de la izquierda, con los marxistas, a quienes veía como sus enemigos, además de competidores, el Partido Socialista y el Partido Comunista, bueno, incluso la CNT se suma a aquello. Es decir, que la respuesta de la derecha y de la izquierda a las dos tentativas de sublevación, creo que es muy significativa. Pero fíjate, Pío, y ya como reflexión final, hemos llegado a la guerra, yo poniéndonos donde estamos ahora mismo. Es decir, la izquierda revolucionaria, al haberse apropiado de ese mensaje, al asociar la palabra izquierda con república, ha hecho que sea rechazable por gran parte de la población actual. Es decir, no sé si me entendéis. Sí. Es decir, es lo que decíamos, en las manifestaciones actuales uno ve la bandera republicana y siempre al lado hay un martillo, una bandera roja, una bandera soviética. Sí. Claro. Eso ha hecho que parte de la población, que en un momento dado podíamos ver con buenos ojos una república, como un sistema, un modelo de Estado, claro, sea rechazable, ¿no? Porque ellos mismos se han hecho un flaco favor, ¿no? Sí, pero la izquierda en España, desgraciadamente, ha sido así. Ya que hablamos de fascistas, porque ellos siempre hablan de fascistas, como he demostrado en mis libros, los socialistas argumentan que se sublevaron el 34 ante un peligro fascista. Ellos mismos dicen que no es así. Lo dice Araquistain, que era su dirigente, lo dice Largo Caballero, que no había peligro fascista, pero les venía muy bien para justificar su acción. Y siempre hay que decir, cuando la izquierda ahora mismo está llamando fascistas a unos a otros, está siempre utilizándolo como una cobertura para la agresión y para atacar la libertad de expresión. Usted no puede expresarse porque no piensa como nosotros. Y como no piensa como nosotros, es fascista. Claro. Esa es la lamentable situación en la que a la que estamos volviendo. Se demoniza, además, parece que utilizar la palabra fascista contra alguien ya da derecho a que te insulten o a que maten o a que no tienes ningún derecho porque eres fascista, si sabes muy bien qué es eso, ¿no? No, es que no piensas como ellos, eso es fascismo. Es decir, para los comunistas, los socialistas eran fascistas, lo llamaban socialfascistas. O sea, que es una palabra que sirve para cualquier cosa, generalmente para cualquier vilez. Fernando, que bueno, vamos a seguir ahondando sobre estos temas, que yo creo que nos interesa mucho, mucho a todos, y esperamos contar con tu presencia en breve en este programa. Por descontado. Y Pío, ¿qué decir de Pío? Sino que hay que comprar el libro, la reedición de mitos de la guerra civil, que yo creo que merece la pena releerlo a aquellos que no lo leyeron en su momento. Exactamente, que ahora son muchísimos. Sobre todo llamo a los jóvenes, que son a los que más interesa saber lo que pasó, ¿no? Y decir también que cada joven que escuche este programa, cada joven o cada mayor, o el que sea, que invite a un amigo a escucharlo también. Exactamente. Eso es la tela de araña para que conozcamos nuestra historia, para no cometer los mismos errores. El que les habló, Javier García Isaac, que les desea lo mejor, y no se olviden, el próximo domingo les volvemos a esperar aquí en Cita con la Historia, esta vez con Fernando Paz y con Pío Moa.